Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. 14. Cristina. Herrera y Pinzón se dan la vuelta y ven a una mujer de edad avanzada que camina hacia ellos con elegancia. Viste un sobrio vestido negro de cuello alto con un delantal impecablemente blanco. Sus cabellos grises están recogidos en un moño y sus ojos oscuros y severos están marcados por finas arrugas. Pinzón da un paso al frente y exclama: «¡Señora Cristina! ¡Qué bueno verla! ¿Qué hace despierta a esta hora?» La mujer responde con voz seria: «¿Sabe cómo son las cosas, señor Pinzón? Dormir no es una prioridad para quien se ocupa de un palacio». Pinzón señala a Sebastián y dice: «Le presento al vizconde Herrera, un pariente lejano de su majestad. Estará de visita unos días». Sebastián ve que Pinzón guiña el ojo, así que decide seguirle la corriente. Con una sonrisa, le extiende la mano a la mujer para saludarla. Pinzón comenta: «La señora Cristina es la camarera mayor del Palacio Real. Ella está a cargo de todo el personal. Su familia ha trabajado para la corona por generaciones». Cristina dice: «Acompáñeme, varón. Le mostraré su habitación». Pinzón la interrumpe: «¿Qué le parece una visita guiada? El castillo es mágico durante la noche». Cristina asiente y responde: «Claro. Pero primero dejemos al perro con los otros animales». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Edad, age. Sobrio, sober. Delantal, apron. Moño, van. Arrugas, wrinkles. Vizconde, viscount. Pariente, relative. Guiñar el ojo, to wink. Seguir la corriente, to play along. Camarera mayor, first lady of the bedchamber. Visita guiada, tour. And now, let's listen to the story one more time. Catorce. Cristina. Herrera y Pinzón se dan la vuelta y ven a una mujer de edad avanzada que camina hacia ellos con elegancia. Viste un sobrio vestido negro de cuello alto con un delantal impecablemente blanco. Sus cabellos grises están recogidos en un moño y sus ojos oscuros y severos están marcados por finas arrugas.